Bueno, 7:05. Ayer se reunió el Consejo Central de AEBU y ratificó nuevamente que van a boicotear el plebiscito por 9 votos a 2. De los 11 integrantes del Consejo Central, hubo 9 que votaron por el boicot al plebiscito y hubo 2 que votaron a favor del plebiscito, ¿no? Vamos a hablar con los 2 que votaron en contra. Vamos a hablar con Álvaro Legaspi, integrante de la Coordinación para el Cambio, que participó, es integrante del Consejo Central y votó con la minoría, es uno de los 2 votos que hubo en el Consejo Central en la jornada de ayer. Legaspi, buen día, bienvenido. Bueno, buen día, José Luis, buen día a la audiencia. Bien reseñabas, ¿no?, en la introducción. En el día de ayer se llevó adelante el Consejo Central de AEBU, el cual, bueno, dentro de varios puntos formales que tenían, el punto número 6 era el tema seguridad social, y en el cual, bueno, había 2 propuestas, una que era la que ya se había hecho en la mesa del Consejo Central por parte de articulación de AEBU, y también la que había bajado el PCNT. Llamativamente tampoco estaba en el orden del día, o sea, para ser considerada, la que nosotros presentamos a la Asamblea, ¿verdad?, que por una maniobra que hicieron no se puso a consideración de los trabajadores ante la arena, ¿no? La misma definía la acción de AEBU, ¿verdad?, hacia el plebiscito que ya estaba aprobado en la mesa del 10 de agosto, la Asamblea nuestra fue el 22 de agosto. Ahí, mediante una maniobra, no se quiso consultar a los trabajadores, ¿no? Porque qué más que resolvieran 3.400 trabajadores bancarios que 9, ¿no? Me parece que era mucho más válido, o sea, lo que se aprobara ahí, pero bueno, fue una decisión que se tomó. Y bueno, y ayer en el Consejo Central se dio la discusión sobre este tema de seguridad social, que bueno, que la verdad que fue... es doloroso, ¿no?, el resultado, el marco en el que se da, pero no hace más que dejar a las claras, no, ahora no solamente de los bancarios, ¿no?, cuál es la realidad interna que hay en AEBU, ¿verdad?, sino que ahora otros compañeros del movimiento sindical, como quien dice, lo están sufriendo en carne propia, ¿no?, y se dan cuenta de que, bueno, que nosotros a veces teníamos una postura de firmeza con este tipo de gente, que bueno, que se nos decía que quizá era un poco desmedida, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy lo están sufriendo y bueno, y los documentos hablan por sí solos, ¿no? Bueno, Álvaro, pero contame un poco más, porque tengo entendido que fue una reunión dura, ¿no? Por otra parte, el documento que se ha conocido públicamente por la mayoría de AEBU, tiene un conjunto, dice Karina Sosa, que son fácilmente rebatibles los puntos presentados en estas críticas que difundió AEBU, la mayoría de AEBU, porque dice que demuestran mucho desconocimiento. Es decir, en una palabra, yo lo traduzco, dice que el que escribió el documento de AEBU no sabe nada de seguridad social y habla de cosas que están establecidas en el tema de la seguridad social desde hace 30 años, pero que ellos no la conocen. Ahora, para no conocer, son bastante atrevidos porque hacen valoraciones políticas de algo que no conocen, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay veces que la obsecuencia, ¿verdad?, con un planteo político electoral pasa todas las barreras imaginables, ¿no? Entonces se trata de argumentar lo que es inargumentable y se cometen esos atropellos que reseñabas, ¿no? El tema de seguridad social es un tema súper complejo que la verdad que yo no puedo entrar a discutir en el detalle porque obviamente en ese sentido los compañeros de ATCS, no desde ahora, desde siempre, han hecho un trabajo muy muy respetable y muy serio, ¿no? Entonces, a veces, por eso te digo, a mí no me extraña, como decía al principio, ¿no?, porque a veces la obsecuencia, ¿no? Y no sabemos por qué motivo se hace, si es por ganar un cargo o nada más que por aportar un granito de arena a una corriente política partidaria, lo lleva a cometer este tipo de atropello, y la verdad, da vergüenza ajena a veces, ¿no? Por eso es que nosotros, ni bien sabíamos que esta situación se iba a dar, emitimos el comunicado del día lunes para deslindarnos, ¿no? Para retirarnos de este, o sea, para que quede bien claro que era articulación de AEBU la que proponía esto, que luego la aprobó con alguna otra corriente, ¿no? Pero bueno, en primera instancia nosotros queríamos dejarnos afuera y respaldar claramente todo lo que ha venido trabajando TCS y otros actores sociales, que también se pretenden desconocer por parte de la mayoría de AEBU, ¿no? Porque esto no viene solo de ATSS, hay un grupo de comisiones barriales y otras organizaciones que han venido trabajando en el mismo sentido que ATSS y que nosotros respaldamos, porque como corriente de opinión, en el MONDES y en todo lo que han sido comisiones barriales, hemos participado también, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes votaron? Además de ustedes, ¿cuál fue la otra lista que votó con ustedes? La lista 17 del PSU votó en contra, con una argumentación quizás un poco distinta a la nuestra, ¿no? O sea, o con otro de otro tenor, y la corriente, la agrupación lista 1955, ¿verdad? Que tiene militantes del MPP y del Partido por la Victoria del Pueblo, acompañó a la 98, o sea, articulación, en una argumentación inentendible, pero bueno, ¿no? Como te digo, una cosa hago la otra, más o menos fue, ¿viste? El voto lo consolidaron con la 98. ¿El PVP tiene militantes en la 1955? Sí, al parecer sí. Hasta que nosotros teníamos conocimiento, sí. Porque el PVP votó el plebiscito. Una organización, sí, que dentro del Frente Amplio apoyó el plebiscito. Sí, sí. No estaban participando del Consejo Central, pero sí de la agrupación, ¿no? Ajá, claro. No concurrieron al Consejo Central en el día de ayer. Bien, Álvaro. Pero sí participan. La verdad que fue una reunión muy, muy tensa, muy... muy de las más difíciles que me ha tocado, porque fue de una se trata de argumentar lo inargumentable, se dice cualquier cosa, ¿no? Basado un poco en la impunidad que da la nadie sabe lo que se habla ahí adentro, y es muy fácil hablar de gente que no está presente, ¿no? La verdad, son a veces las a veces son las reuniones que uno nunca quiere participar, ¿no? Porque lleva y uno escucha y se queda envenenado. Se habla de cosas muy, la verdad, muy, muy duras, ¿no? Porque cuando se cuestiona a una organización sindical, como te decía, ¿no? Seria, ¿no? Y se dicen un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un momento desde la presidencia de AEBU se dijo: no vamos a embarcar a nuestro sindicato en una loca aventura de un grupo de gente que tiene intereses que no son los de la clase trabajadora. A ver, para que se tenga una idea, ¿no? ¿Eh? Sí. O, por ejemplo, se cuestiona la votación del PCNT, se quiere argumentar por la forma y con lo que se está argumentando es por el contenido. Se llega a decir incluso que no los dejaron votar en contra en la mesa, en el secretariado o en los órganos del PCNT, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? No vamos, sí, a convalidar ese mamarracho. Un mamarracho, se dijo que era la papeleta, porque somos un sindicato serio que tiene un prestigio ganado en la sociedad de los trabajadores y la opinión pública. A veces vale todo, ¿no? Pero no lo dijo un cuidacoche de AEBU, con todo el respeto que merecen los trabajadores, lo dicen las autoridades de AEBU, ¿no? Capaz que hoy van y lo dicen en el secretariado también, en la mesa de representantes, espero, porque a veces hay que ser honesto, ¿verdad? Y valiente, ¿no? Porque a veces lo que se dice en un ámbito que no llega al otro, yo creo que hoy quienes representan a AEBU van a estar en la mesa representativa, van a llevar adelante todo lo que dijeron ayer en el Consejo Central, ¿no? Además de viniendo de quien viene, esas críticas de Elvio Monegal, ¿no? Que a esta altura parece un banquero, no un bancario. Sí, me imagino que hoy irá a la mesa representativa. No va a ir, y si llega a ir a la mesa representativa, lo van a vapulear, porque además no sabe nada de seguridad social él, y no va a poder argumentar sobre nada. Él sabe de instrumentos financieros porque es casi un banquero, no es bancario. No diría. La verdad que no me pero queda claro que se asuste porque no lo dejaron votar. Yo no sé si es cierto o no, pero que no lo dejen votar y él se asusta si vivió toda la vida de no dejar votar a las minorías adentro de AEU. No solo de no votar, de no tener los medios del sindicato para llevar adelante la actividad sindical. De amenazarnos permanentemente y pasarnos a Consejo de Disciplina. A ver, si a nosotros ahora nos llegan a mandar a Consejo de Disciplina por llevar adelante lo resuelto por ATCS y por el PCNT y por el Movimiento Popular, que nos manden mañana al Consejo de Disciplina. Porque nos han amenazado desde siempre que nos quieren echar del sindicato. Y bueno, a veces hay que tomar posturas, ¿viste? Que llevan a un riesgo. Y bueno, hay que tomarla. Nosotros... define lo que defina EU, vamos a trabajar hacia la recolección de firmas, asambleas en los lugares de trabajo, asamblea, juntada de firmas, ¿viste? Y eso ya es una definición que tenemos tomada como agrupación. Así que bueno, que se venga lo que se tenga que venir. Legapi, muchas gracias. No, por favor, a la orden, y bueno, esperemos a ver el resultado, ¿verdad?, de la reunión del día de hoy, que bueno, que esperamos que se mantenga lo que parece un hecho, ¿no? Gracias, hasta luego.